Yo, Cayetano Martí, yesero ya jubilado, en Mallorca, soy con mi familia descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Su mensaje ha llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. Bien, con otras personas, hombres y mujeres, todos trabajadores, descendientes o no, somos la iglesia pobre, la de Jesús de Nazaret. Aquí a los descendientes nos llamaban hasta ahora suetas, como mote de desprecio y qué sé yo. Bien, Jesús nació, se dice en Belén, pero era en Nazaret de Judea. Aquí María puede leernos, por ejemplo, cuando se dice, está escrito en el llamado Nuevo Testamento, cuando nació Jesús. ¿Quieres leer, María? Sí, dice aquí, Mateo 2, 1, 2, dice, nacido pues Jesús en Belén, de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, Juan 19, 21, 22. Dijeron pues a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él ha dicho, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo escrito, escrito está. Bueno, entonces, la iglesia rica, catolicismo, protestantismo, han hecho de Jesús, han hecho Dios. El Vaticano declaró siglos después, algunos siglos, de la muerte de Jesús, lo declararon Dios. No vamos a entrar en polémicas y a discutir nada de todo esto. Jesús de Nazaret era pobre. Dios escoge, pues, a un ser humano pobre y le dan el título en Israel, mucha gente, de el rey de los judíos. Bien, Jesús dice, el reino de Dios, o sea, su reino, es de los pobres. Esto lo encontraréis en Lucas 6:20. Si Jesús es el rey de los judíos, claro que es de los judíos pobres, no de los ricos. Entonces, los ricos de Israel, con los sacerdotes de la religión judía, no tienen nada que ver con Jesús, que es el Mesías, que no admiten los ricos. Pero después viene el llamado Vaticano, la iglesia rica, siglos después de la muerte de Jesús, y empieza con su jerarquía, se pone ellos mismos títulos, el Papa, cardenales, obispos, y bien, y dicen que son la iglesia de Jesús. O sea, en este caso sería el reino de Dios, el reino del rey de los judíos, serían ricos del Vaticano. No es así. Después de ellos mismos, siglos más tarde, en Alemania, un sacerdote católico se separa del Vaticano y empieza el protestantismo, Martín Lutero. Siempre lo mismo. Ellos, los ricos. y creyentes ricos. Y después, con ellos mismos, en la misma organización, gente pobre. O sea, se han apoderado del rey de los judíos, que es Jesús. Se han apoderado del gran profeta de Israel, que es Jesús. Se han apoderado de este ser humano que ellos mismos dicen que era, que es Dios. Y los pobres de Israel, los pobres judíos, y los pobres católicos, y los pobres protestantes, siempre apartados de toda esta confusión del sistema capitalista religioso, apoyado por condes, marqueses, príncipes, reyes y después empresarios y comerciantes, banqueros, toda la gente rica del mundo, apoyando las religiones. Y en este caso, apoyando los de Europa y muchas partes de América, los ricos, apoyando el clero católico, protestante y clero de Israel, judío. Nosotros desde Mallorca estamos diciendo, dando el mensaje a todos los pobres del mundo: ¿no os dais cuenta, amigos, que nuestro rey, el rey de los judíos, que después, dentro de este reinado, entran todos los pobres? Porque Jesús mismo lo dice: el reino de Dios es de los pobres. No dice de solamente pobres judíos, de todos los pobres del mundo. Y entonces, nuestro rey es Jesús, es Cristo, y según la Iglesia Católica, es Dios. Amigos pobres del mundo, que estáis, pertenecéis a estas iglesias ricas, ¿no os dais cuenta que no tenéis ninguna necesidad de estar con esta gente rica para estar bien con Dios, con nuestro Maestro, que es Cristo, que nos enseña, con nuestro Pastor verdadero, que es Cristo, con nuestro Rey, que es Cristo, y los pobres que estamos con ellos, con los judíos y católicos, protestantes, pero pobres, somos el reino de este gran Rey universal, que al fin y al cabo es Dios? Pobres del mundo, ¿qué estáis haciendo en las religiones organizadas por los hombres? Y en este caso ya todas las religiones. Bien claro, lo ha dicho Jesús muchas veces: salid de ella, de la Babilonia, pueblo mío. Donde están dos o tres personas reunidas en el nombre de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, allí está el Cristo, allí está Dios. Esto es, pues, la verdadera iglesia de Cristo. Cualquier familia trabajadora trabaja para comer y hay armonía en aquella casa, no engañan a nadie, no se enriquecen a costa del trabajo del prójimo. Allí está el verdadero cristianismo, está Cristo, está el Rey de los judíos, más ampliamente, el Rey de los pobres. Ahora bien, ¿por qué esto de si ricos y pobres? Muy sencillo, porque trabajando honradamente nadie se hace rico. El que se hace rico es a costa del trabajo del prójimo. El trabajo produce riqueza. La riqueza se la quedan unos cuantos. después arman guerras y se apoderan de pueblos y tierras y... No, no, no, esto no tiene nada que ver con el gran rey de los pobres. Tanto si son judíos como no, es igual. Hombres y mujeres, blancos y negros, gente pobre. Si empezáis a pensar, tendréis las ideas claras. Tenemos que estar bien con el Espíritu de Dios que llamamos Cristo, el Espíritu Santo, lo que queráis. Estar bien con el que nos ha creado, que es Dios, creador y recreador del infinito universo. Es nuestro Padre. Jesús mismo dice, oraréis, rezaréis de esta forma, Padre nuestro y tal, tal. Entonces, todos somos hijos de Dios. Y contra piedad, los que tenemos a Cristo, los que vivimos en Cristo, podemos decir a los ricos de todo el mundo, amigo, si quieres ser cristiano, ya lo sabes, tienes que desprenderte de las riquezas materiales que has ido acumulando, de forma, que diremos, de mala manera, claro, y... Si queréis ser cristianos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, y seréis como nosotros, apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Repetimos, los llamados magos, que hoy dicen reyes, fueron a adorar a un niño pobre, a Jesús de Nazaret. Y le trajeron mirra y oro y qué sé yo. Muy bien. De esta forma simbólica, estos magos dan a entender que el rey es pobre. Que el verdadero maestro es pobre. Pero no un ser humano. Es el Cristo. Es el Espíritu. Y le traen aquello de cosas materiales, simbólicas. Y en este caso podríamos decir, a todos los ricos del mundo, ¿por qué no ponéis a los pies de Cristo vuestras riquezas materiales para que sirvan para bien de toda la humanidad? Para bien de todos. Y así no habrá ricos y pobres. Nadie se morirá de hambre, porque si las riquezas que habéis acumulado, como los magos, la ponéis a los pies de Cristo, del Hijo de Dios, de Jesús el pobre, carpintero, del rey de los judíos, los nombres, títulos que le deis mejor, pero si ponéis estas riquezas materiales a sus pies, en este caso, los gobiernos del mundo, las organizaciones, lo que queráis, y que sirva, ya digo, para bien de todos, y de una vez ya para siempre, que se termine esto de ricos y pobres, explotados y explotadores, amos y criados, reyes y siervos, o esclavos, no, que todos somos seres humanos, hijos de Dios, todos, hombres y mujeres, blancos y negros, todos somos hijos de Dios, y en este caso, ricos y pobres, todos somos hijos de Dios, pero amigos ricos, si no abandonáis vuestras riquezas, que habéis robado al trabajo de los pobres, no podéis estar en este reino. Bien claro lo dice Jesús a un rico. Bien, cumple los mandamientos, ahora una cosa te falta. Devuelve toda esta riqueza que tienes, que sea para bien de todos, y entonces toma tu cruz y sígueme. Trabaja para comer. Si no puedes trabajar, paciencia, ya te ayudará la sociedad. Tienes el derecho a comer y a tener una casa, pero si puedes trabajar, que sirvan tus manos, tus brazos, para ganarte el pan, y no lo robes a nadie. Esto es el reino de Dios. Y esto es lo que ahora mismo medita nuestro rey, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, el rey de los pobres. Y podemos decir, como dicen los evangélicos, los protestantes, el Salvador. Sí, nos salva, nos rescata, nos libera de toda esta confusión y maldad del sistema capitalista brutal y salvaje que domina el mundo y que solamente se van a lo suyo, poder político y dinero, aunque sea a costa de matar a la gente, es igual. No, amigos, arrepentíos y pedimos en oración que Dios os dé luz para que venga pronto este día, que este Mesías, este rey de los judíos, este reinado de los pobres, esta iglesia verdadera, esta religión universal de Dios, esté implantada ya para siempre en este mundo y se convertirá en un verdadero paraíso. Los judíos aún están esperando el Mesías. Los católicos y protestantes dicen que Jesús es el Mesías, pero que tiene que volver para arreglar las cosas. Y unos y otros, la casa se queda sin barrer. ¡No! A través de la historia humana, el Cristo, el Espíritu, está presente siempre. Acéptalo en tu propia vida, en tu corazón, en tu mente. Y cuando vivas esto, serás uno más con nosotros, apóstol, sacerdote de Dios, creyente de la religión universal, universal, no solamente de este mundo, de todos los mundos del infinito universo, la religión de Dios. ¿Os animáis todos, ricos y pobres? Y sobre todo vosotros los pobres, procura tener las ideas claras. No traigáis tantos ni hijos al mundo, caramba. No aumentemos más el número de pobres que pasan hambre, que mueren en las guerras que organizan los ricos. No aumentemos más el número de parados. Tengamos las ideas claras, seamos buenos pero no tontos. Y para estar bien con Dios y vivir la comunión continua con Dios, no necesitamos sacerdotes de ninguna clase, porque cada ser humano es su propio sacerdote cuando tiene el Espíritu de Dios, que aquí llamamos Cristo. Ánimos, amigos, y nuestra bendición desde Mallorca. Así sea. Amén.